La escoria adolescente entra en el compacho. Más cabrón que buena gente. Un, dos, tres, deja que te vuelte. No voy de artista ni de activista. No quiero ver mi cara en las revistas. Si sueños por cumplir tengo a montones. Y al igual razones para escribir lo que quiera. Sin te voy imagine. Contraatacar a los que nos reprimen. Exprimen y exprimen. Cambio de régimen, mismo espécimen. Distinta mierda, mismo olor. ¿Qué cojones importa el color? El DNI o el NIE. No hay quien se fíe, ten fe. Lo pagarán, pero ni tú ni tus hijos lo verán. Dirán, ¿qué tiempos aquellos? Elige camello, la callo. Yo prefiero estudiar tus fallos y así volar sobre esta instrumental letal. Sin un aval, pero por mucho que dar, te invitaré a mi mierda y te la querrás quedar. Dolores de cabeza acompañados de litros de cerveza. Temporada de caza, dile a tu crew que no salga de casa. Que no es la de BK que poco a poco arrasa, sobrepasa. Grabando en casa del Caen, pocos medios pero los temas caen. Siempre algo traen para rular una alegría. Grabando antes del mediodía, sin esta mierda ya no sé qué haría. Sin bandera, sin colores, me cago en los honores. Que ya fan olores y la medicina no hace efecto. Empiezan los temblores, no llores, arrancan los motores. La de peca seguirá por las calles aunque no te mole. No toques, te jode, ni siquiera me conoces. Si te miras al espejo no te reconoces. Por eso grito a voces, no vengas por detrás. Que soltamos coces, salen rozaduras. De tanto roce sale el cariño. De duras situaciones no hay buenas acciones. Y muchas lamentaciones, por eso quiero que reacciones. En cadenas son las mejores, no tienes opciones. La de peca empezó por los rincones, ahora en medio la calle se pone y no come aunque los dientes se asomen. Por la rabia se esconden nuestros corazones, libres pensadores que los movimientos no corresponden. Grito fuerte pero nadie me responde. No somos ni nobles ni condes, pero tenemos ovarios y cojones para tomar nuestras propias lecciones. Unas cuantas aprendí escuchando al Joselone. Escucha más a tus mayores y luego corre. Si quieres vuela, pero mira dónde aterrizas y por el camino que no te lleva. Si te pira piensa en tu vuelta. No te das cuenta que los que te quieren no te desprecian. Si no apoyo encuentra, no tires fuerte de la cuerda, puede que la pierdas. Grito fuerte pero nadie me contesta. Sí, pero nadie me contesta. De peca no solo protesta, también hace sus propuestas. Sí, Caín y con De Pecón.